vamos a jugar en el 43. Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy vamos a hablar de la estupidez humana, como habéis visto en el título, que es un tema que puede dar para mucho, que puede parecer un título burlón o que ya de entrada llame a la sonrisa o las risas o al contrario, donde uno se podría perder intentando explicar lo muy estúpida que es la especie humana, ¿no? Voy a intentar no hacer ni lo uno ni lo otro, porque para mí es un tema muy grave, digno de ser tratado con mucha seriedad. Este planeta tiene un problema grave de estupidez humana. Y para explicarme, voy a dejar claras unas cuantas cosas primero. Primero y sobre todo lo que ya he explicado en más de una ocasión, que el trauma efectivamente puede hacer que una persona parezca idiota. El córtex frontal se inhibe en varias partes muy importantes del cerebro, estructuras que normalmente están funcionando y que nos ayudan a salir adelante en la vida. Y luego, por otro lado, hay otras estructuras como el sistema límbico que están funcionando al 100% de su capacidad y de una forma patológica. El trauma hace que la amígdala esté funcionando sin descanso en un estado perpetuo de alarma que nos pone alerta cuando no hace falta. Toda esta suma de cosas hace que muchas personas, muchas, parezcan tontas, que no sean capaces de tomar decisiones, que no sean capaces de encontrar un mínimo de seguridad en sí mismos, que no sean capaces de hacer un cálculo sencillo, o de encontrar la palabra adecuada en el momento adecuado. Todo eso no tiene tanto que ver con la estupidez, tiene que ver con el trauma y también con los problemas de apego. Sé que hablo mucho de todo esto, pero es que es básico para entender lo que está pasando. En la universidad, la emoción y la cognición se estudian juntas en psicología, porque sabemos que la emoción influye mucho, las emociones influyen mucho a la cognición. Es decir, no podemos separar lo que sentimos de lo que pensamos. Van intrínsecamente unidos. Entonces es muy fácil hacer que una persona parezca tonta afectando a sus emociones directamente. Eso se hace muy fácilmente a través de la falta de apego y a través del trauma. Esto hay que dejarlo claro primero. Claro está, millones de personas parecen tontas porque están traumatizadas o tienen problemas graves de apego. Pero dejando un poco el trauma aparte, hay que comenzar explicando que la estupidez no es exclusiva de aquellas personas que no tienen estudios. Muchos, que a lo mejor no son tan listos como creen, están convencidos de que las personas estúpidas son solo aquellas que no han estudiado carreras y que yo, como tengo una carrera, me salvo y soy inteligente. Muchas veces, precisamente el hecho de haberte hecho el circuito académico, carrera, máster, etcétera, etcétera, es lo que precisamente te ha convertido en un estúpido. Tener la capacidad para acumular datos en tu memoria no te hace inteligente. Tener la capacidad de comprender un área de la vida concreta tal y como te la han explicado tampoco te hace más inteligente. ¿Tienes conciencia de que te pueden haber engañado desde el primer día de clase? ¿Tienes conciencia de que esa información, ese conocimiento que se supone que te han dado en la universidad puede estar magníficamente manipulado precisamente para hacerte más estúpido? ¿Para hacerte creer una serie de cosas concretas al mismo tiempo que te esconden la verdad? Desde mi punto de vista, la persona inteligente sería aquella que es capaz de darse cuenta de que lo están engañando y que continúa buscando esa verdad que sabe que se le esconde. Pero no exclusivamente, por supuesto. La inteligencia se expresa de muchas maneras. Y como digo, no es exclusiva de aquellos que han estudiado en la universidad. Hay personas que no tienen estudios que son auténticos genios. Los oyes hablar y se te cae la baba. Hacen callar a su audiencia. Son magníficos. Uno de los grandes impedimentos de las universidades y de la escuela en general es que obviamente no te enseñan a pensar, lo cual significa que eres solo un saco donde se almacenan conocimientos. Esta es la gran trampa de la educación. A día de hoy hay más universidades y más acceso a la educación, por lo menos en el mundo occidental, que nunca antes en la historia. Y sin embargo, eso no ha hecho que el ser humano deje de ser estúpido. Encontramos tantos estúpidos ahora como había antes, o incluso más. Si lo que te han enseñado en la universidad es a repetir como un loro lo que ponen los libros, entonces permíteme que te diga que eres un borrego. No has aprendido nada. Tener un título colgado en la pared no te ha servido absolutamente de nada. En la universidad, por norma general, lo que ocurre es que terminamos siendo víctimas del adoctrinamiento, lo cual nos lleva de vuelta a la estupidez. Otra de las grandes escuelas de estupidez, evidentemente, es la televisión. La televisión y todo lo audiovisual, cine, internet, etc. Y es obvio que esto tiene un gran peso en la forma de estructurar las ideas de la gente, en la forma de desarrollar la cognición de la gente, la forma de pensar. Pero insisto en que ya hay una buena base, y me explico. La gente no quiere pensar. No quieren pensar. Por un lado, la sociedad está estructurada de tal forma que la persona tenga muy poco tiempo libre, que dedique sus horas del día a trabajar y, una vez que salen de trabajar, a criar hijos. Hay muy poco tiempo para ningún otro tipo de actividad. Si a eso le sumamos los problemas personales, emocionales, de apego, de trauma, como hemos mencionado, tenemos que cuando esa persona llega a su casa, cuando termina sus tareas obligatorias de trabajo y de cuidado de los hijos, no quiere hacer nada más. Esa persona está agotada. Ya no somos personas, somos máquinas. Somos máquinas productivas. Por lo cual, por un lado es lógico que esa persona cuando se sienta a ver la televisión o cuando se sienta a leer, no quiera tener que soportar nada que sea excesivamente difícil de comprender. Le vale con un programa estúpido y eso es exactamente lo que te van a dar. Algo que me distraiga, no quiero pensar, y eso es exactamente lo que te dan. Evidentemente podría haber programas en televisión que te distrajeran sin convertirte en un estúpido, pero aquí entra en juego la segunda cualidad humana de la que se aprovechan. No es solamente que estemos agotados, disociados, traumatizados y que no queramos pensar, porque lo que hay que decir es que en esos cerebros traumatizados, agotados de trabajar y etcétera, etcétera, cualquier actividad cognitiva es un esfuerzo ingente. Cansa, agota tantísimo que la gente no quiere llevarlo a cabo. Muchos no quieren ni leer porque están demasiado cansados. Hay personas incluso a las que les gustaría, pero sencillamente no pueden. Pero además, como digo, aquí entra en juego una segunda característica del ser humano. Y es que nos adaptamos. Nos adaptamos. Hacemos lo que nos dicen porque somos muy maleables, muy influenciables. Nos adaptamos. Fijaos que en la última década comenzaron a aparecer programas que son sencillamente estúpidos para gente estúpida, donde podemos ver a chicos y chicas adolescentes a hacer estupideces de las que otros se ríen porque las encuentran divertidas. No puedo ni contar la cantidad de programas estúpidos, sencillamente estúpidos, que hay en la televisión. O bien programas que fomentan otra cualidad humana también muy estúpida, que es la de criticar al vecino. Nada nos gusta más que ver a un famoso hablar mal de otro famoso. Nada nos gusta más que ver una buena pelea. Se me ocurren diferentes fórmulas de programas que podrían hacer a la gente entretenerse sin necesidad de pensar demasiado, pero que tampoco les aboque a la estupidez. Sin embargo, esto no se hace. Nos están educando a través de la televisión y lo audiovisual de forma que nos guste ser estúpidos. No solamente no queremos pensar, no solamente queremos divertirnos, echarnos unas risas viendo a un tonto hacer tonterías, sino que es que además es lo que más solicita a la gente. De esta forma, lo que está ocurriendo es que cada vez encontramos a más jóvenes, a más personas en general, algunos no tan jóvenes, que siguen haciendo tonterías en la edad adulta y que tienen la intención de seguir haciendo tonterías porque es su modo de encajar en el mundo. Ser estúpido está de moda. Hago reír a los demás. Hago reír a mi familia, hago reír a mis amigos. Soy el payaso. ¿Y sabéis qué? Cada vez hay más payasos. ¿Y sabéis qué? Les encanta a todos. Todo el mundo quiere ser el payaso del grupo. Antiguamente nadie quería que le tacharan como el payaso del grupo. Ahora todo el mundo quiere ser el payaso del grupo. Muchos porque son demasiado inteligentes, pero no quieren que se les note. Porque la cosa ha llegado hasta tal extremo que los que son inteligentes de verdad tienen que camuflarse si quieren sobrevivir. Otros porque son demasiado inseguros y no saben lo que son. De forma que para sobrevivir lo que hacen es comportarse como estúpidos. Porque saben que eso es lo que les gusta a los demás. Saben que así van a encajar. Porque todo el mundo hace el estúpido, pues yo también. Y muchos otros porque sencillamente son estúpidos y no les da para más. Sea como sea, lo que encontramos es que no solamente en televisión, cada vez más en la vida real, encontramos a las personas haciendo estupideces el 90% de su tiempo. Sería fácil culpar a la educación y decir, es que los están educando para eso, es que es lo que ven, es que es, sí, hasta cierto punto, sí. Pero miren, yo también estoy expuesta a eso, conozco a muchas personas que también estamos expuestos a eso y no hacemos el idiota por eso, no nos comportamos como estúpidos por eso. Luego, algo más debe de haber, algo más debe de haber que empuja al ser humano a comportarse de esta forma. En ese sentido, para mí la estupidez vincula con varias características del ser humano que son importantes y que hay que resaltar. La primera es la cobardía. Lo he dicho antes, muchos se comportan como estúpidos porque no quieren sobresalir, porque sobresalir es peligroso. Son demasiado cobardes. Yo no quiero sobresalir, no quiero que nadie piense que soy inteligente en un mundo de estúpidos. Me da miedo. No saco la cabeza, no me atrevo a sobresalir, no me atrevo a ser el diferente. Aun sabiendo que siendo diferente y comportándome como alguien inteligente podría estar ayudando a muchos otros a dejar de hacer el estúpido y a salir a sí mismos del cascarón. Hay muchos jóvenes que están ávidos de ejemplos de adultos inteligentes a su alrededor y no tienen a nadie en quien basarse. Otra de las grandes características humanas con las que vincula la estupidez es, evidentemente, la mezquindad. Muchos seres humanos son miserables, son mezquinos, sin más. Hace poco una amiga me pedía mi opinión como psicóloga sobre un caso en el que veía en la televisión a unos estúpidos pedirles un autógrafo a un futbolista o unos futbolistas que salían de los juzgados tras ser juzgados por evasión de capitales. Para el que no se haya enterado todavía, la evasión de capitales significa robar. Estás declarándole a Hacienda mucho menos de lo que ganas para quedarte con más dinero. Sin darse cuenta a estas personas de que con ese dinero, es en la teoría, evidentemente en la teoría, con el dinero con el que se crea el estado del bienestar. Los parques, los geriátricos para nuestros mayores, las guarderías gratuitas para nuestros niños, los colegios públicos, las universidades públicas, las becas de estudio salen de ahí. Pero supongo que a las personas estúpidas no les da para darse cuenta de esto. Y esto ocurre por la vinculación, como digo, de la estupidez y la mezquindad. Porque evidentemente el ciudadano medio que se pone ahí en la puerta del juzgado a pedirles autógrafos a estos desgraciados es una persona que en su fuero interno sabe que si él estuviera en los zapatos del futbolista haría exactamente lo mismo. Y por eso no le importa. Eso lo hacemos todos. Eso lo hacemos todos. Y si yo tuviera tanto como este, robaría mucho más. Te responden así. Por eso la estupidez vincula con la mezquindad. Mirad, vivimos en la era de la información. Nunca antes en la historia, en el mundo, habríamos tenido acceso a tantísima información de una forma tan fácil. Y sin embargo, esto es algo que no nos sirve para nada. Primero porque la información ya viene manipulada, tergiversada y creada en general de un modo que distrae, que no informa, que solo distrae. Por otro lado, a pesar de los estímulos informativos y educativos que tenemos, hay muchos otros estímulos a nuestro alrededor en la vida que nos llevan a desarrollar las respuestas más bajas que tenemos, los instintos más bajos y, por supuesto, a la ley del mínimo esfuerzo. Hace poco, en un reportaje, oía a un periodista afirmar que cuando tiene que escribir un artículo para algún periódico, es un periodista freelancer, cuando tiene que escribir un artículo le piden que, cuando es un artículo para adultos, le piden que lo escriba como si estuviera escribiendo para adolescentes. Y que cuando está escribiendo un artículo para una revista de adolescentes, le piden que lo escriba como si estuviera escribiendo para niños de 8 años. Evidentemente esto lo hacen porque saben que la mayor parte de la gente que va a leer esa noticia no van a entender lo que pone ahí, empezando por el vocabulario, si les hablas como si fueran adultos, en los periódicos de adultos. Porque ya se da por sentado que la gente no tiene el nivel. La prensa baja el nivel, al nivel de la gente, que la gente es capaz de entender, para asegurarse de que las personas siguen consumiendo ese periódico o lo que sea. Y sí, es por esto, pero también es para estimular esas respuestas bajas que yo os decía, para promover y fomentar la ignorancia. Antes podías aprender nuevo vocabulario leyendo la prensa, podías aprender a hablar de una forma más culta. Los periodistas eran cultos, utilizaban un vocabulario particular. Ahora ya no tanto. Ya no es tan posible hacer esto. Y los periódicos que aún se atreven a hacerlo saben que están condenados a tener una tirada muy floja, a vender muy pocos ejemplares, porque una mayoría de personas no van a comprender lo que pone ahí. Y no es que estemos hablando de un tema tan difícil de comprender. No hablamos de cómo funciona una central nuclear o de física cuántica. Hablamos de cosas de todos los días, pero con un vocabulario medio oculto que la gente no es capaz de entender. Cuando quieres desarrollar tu cerebro, cuando quieres desarrollar la inteligencia, lo que haces es ponerte retos. Forzar a tu cerebro a ir un poquito más allá, aunque canse. Justamente, si cansa es que está haciendo efecto. Pero lo que buscan con este método de prensa es justamente lo contrario. Que la gente no tenga que hacer ningún esfuerzo para entender lo que pone ahí. Que lo traguen sin más. Y que vaya ahí, al subconsciente, donde va todo. No queremos que hagas esfuerzos. Queremos que te quedes estúpido. Y sí, sé que me vais a decir, seguro que el periodista era norteamericano, porque los norteamericanos es que son así, ¿no? Hay que dárselo masticado. Sí, era norteamericano, efectivamente, hay que dárselo masticado. Pero perdonadme, a los españoles también. Hablo por España, que es lo que conozco. Y aquí, en la última década, han surgido un nuevo tipo de periódicos gratuitos donde se hace un poco esto también. Yo no sé si las personas que trabajan ahí son periodistas, pero las noticias te las dan primero resumidísimas. Una noticia que debería ocupar un par de páginas de periódico, a lo mejor ocupa un par de columnas, y este es el primer error. Esto es el primer truco que usan para idiotizar a la población, resumir tanto la noticia que le acabas quitando la esencia de la noticia. Y segundo, se utiliza un vocabulario que es mucho más sencillo que en el de la prensa tradicional. Es decir, en cada país se utiliza una fórmula diferente, pero es lo mismo. Y funciona. Funciona. Los adultos cada vez están menos acostumbrados a leer cosas serias. Y la prueba está en que una saga de libros que en principio eran para niños, Harry Potter, ha sido un éxito mundial porque los adultos de este planeta se han lanzado como animales a leer este libro y lo consideran una obra maestra. Que tengamos hordas de adultos, pseudoadultos, leyendo libros para adolescentes es una muestra del nivel en el que nos encontramos. No es solo que el material que nos ponen delante sea idiotizante, aborregante a propósito, es que nos encanta consumirlo. Ni siquiera el humor es inteligente ya. A partir de los años 80 se empezó a poner de moda un tipo de humor estúpido, sin sentido, que ha continuado hasta el día de hoy. Y tienes que reírte, porque si te atreves a decir es una estupidez, no tiene gracia, eres un raro, eres un seco, una seca, una borde. No tiene sentido del humor. A lo mejor es que tengo demasiada inteligencia y por eso no me hacen gracia las bromitas que hacen apología de la violencia sexual o que hacen apología de la discriminación en algún sentido o que hacen apología de la estupidez. No me hace gracia ver a un comediante hacer apología de la estupidez y mostrarse él mismo como un estúpido. El humor inteligente también existe. Es muy triste que cada vez haya más personas inteligentes que tengan que vivir camufladas, que tengan que morderse la lengua, que no tengan espacios ni lugares para expresarse, porque los estúpidos lo copan todo. Ya no se trata de que estén haciendo a la población estúpida. Se trata de que los estúpidos se están haciendo con el poder. La estupidez no es algo que se herede de unos a otros. No se hereda de padres a hijos. Si alguien se lo está preguntando, este no sería el peligro. De unos padres estúpidos puede salir un genio. La inteligencia la trae uno mismo. Y el que te diga lo contrario de nuevo te está adoctrinando. Y al contrario, de padres muy inteligentes puede salir un niño totalmente estúpido. Esto también va por aquellas que se creen que casándose con un ingeniero van a tener hijos inteligentes. Anda que no hay ingenieros burros, además. El problema es que, aunque de todos estos padres estúpidos puedan nacer hijos inteligentes, no van a poder tener un espacio donde desarrollarse. No van a poder expresar ni desarrollar su inteligencia, sus capacidades cognitivas. No va a haber espacio para ellos. Porque la estupidez cada vez gana más terreno, la estupidez va a ser la norma. Y en un planeta de estúpidos, los inteligentes van a tener incluso miedo de expresarse. A mí a veces me ocurre, yo no siento miedo, pero siento mucho reparo en expresarme de forma culta o diciendo verdades o cosas que sé, informando a la gente de cosas del día a día, pero que son importantes y que no te enseñan en la tele. Tengo muchos reparos, muchos, porque me han rechazado demasiadas veces por expresar ideas inteligentes, por mostrar más inteligencia que el resto del grupo, o sencillamente por tener una opinión propia y decidir por mí misma. No sé si consigo hacer entender lo grave del asunto. Ojalá esto fuera tan fácil de arreglar como decir vamos a dejar de ver la tele y ya está. Me temo que es un poco más complejo que eso. Pero desde luego está claro que es algo en lo que todos tenemos que empeñarnos. En lo que todos tenemos que poner algo de nuestra parte. Porque es una batalla que ya está casi ganada. Y salimos perdiendo nosotros. Bueno, lo dejamos aquí con el ánimo de haceros reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro planeta y las posibles soluciones que podamos encontrar entre todos, ¿vale? Hacer terapia ayuda, sí, porque hacer terapia te saca de la estupidez provocada por el trauma, pero no es lo único, no es la única solución, ¿vale? Hay que ir más allá. Finalmente, a los que como yo alguna vez se han sentido rechazados por expresar una idea inteligente, no solo más inteligente que el resto, sencillamente inteligente, mucho ánimo y adelante con ello porque tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. ¿Vale? Un abrazo grande.